Infierno Grande. Y ahora sí estamos sentados a la mesa con Nahuel y Cristian, que son de Sound Blaster. Chicos, gracias por haber venido. No, gracias por invitarnos. Sí. Bueno, en 2007 salió el Plan Alborada. Sí. Y fue editado por el sello mexicano Sociedad Subterránea. Sí. ¿Cómo llega primero la banda a arreglar con este sello mexicano? Por internet, como como todo. Como todo. Sí. No, les mandamos el disco anterior, o sea, por MP3, y les gustó y nos ofrecieron auspiciarnos, digamos. O sea, que salgamos por el sello, que en realidad es un net label. Claro. O sea, un sello de internet para descargas online. Claro. Pero bueno, o sea, manejan prensa, manejan eso, un montón de cosas. Sí. O sea, no es que te ponen los temas para que te lo bajes de internet nada más. Organizan. Claro, tienen. Hay una movida. Claro. Sí, sí, sí. Organizan festivales, shows, sí, cosas. Bueno, ¿y cómo? ¿Tienen idea cómo fue recibido el disco allá en México? No, la verdad que no. ¿Cuántos? Pero no, nunca preguntamos. Salió en una revista un comentario, pero nunca no está en internet. O sea, no la pudimos leer todavía. Claro. La revista. No tenemos copia ni nada. Sí. ¿Qué sé yo? Está a la venta allá también, pero. No, la verdad que no sé cómo anda la cosa allá. No lo tantean. Pero bueno, existe la posibilidad de una gira por México. Y en enero y febrero. O en enero o en febrero. Bueno, cuéntenme cómo es eso, de dónde vino el ofrecimiento y qué posibilidades hay de que se concrete. Y esos, los mismos de Sociedad Subterránea, sí, de SOCSUB, nos dijeron que cuando quieran que vayamos, que ellos nos organizan fechas. Y aparte, o sea, hicimos diferentes ciudades, en el DF, claro. Cuernavaca. Hicimos onda con un par de bandas más de allá, y que también nos dijeron que cuando vayamos nos invitan, o sea que cuestión de ir. Claro, el año pasado vino un chico que toca una banda llamada Punto Beat, que no sé, tocaron en Benicassim, tocan, sí, en Europa. Y ahora tocan de vuelta en el festival de Benicassim. O sea, fueron la primera banda latinoamericana en tocar en Benicassim. Sí. En el festival. Estoy viendo el sello, hay bandas chilenas, hay alguna española, estadounidense. Sí. Se mueve bastante. Sí. Estuve hablando el otro día con Diego Darrigrán, que es Koji Kabuto. No sé si lo conocen, es platense de banda Massinger, está él instalado en el DF. Y me contaba que se estaba escuchando mucho rock independiente nacional, argentino. Él mató, Victoria Mil, Prieto Viaja al Cosmos. ¿Tuvieron ustedes, cuando estuvieron en contacto con bandas mexicanas, les hablaron del rock argentino? Digo, el más independiente quizás. No, ¿se consume? ¿Están atentos a lo que sucede acá? A mí, no me dijeron nada. Por ahí Victoria Abril sí, o Victoria Mil. Yo soy la vieja época. Pero. No, yo no tenía conocimiento. La verdad, no sé. Más de acá, por ahí sí he escuchado que sí les va bien allá, pero no de allá para acá, sino de acá para allá. O sea, he escuchado de gente de acá que vive acá. Sí. Pero de allá no. Ustedes, al referirse a la música de Sound Blaster, hablan por momentos del arte del copy-paste, ¿no? De la edición y todo eso. Pero también existe mucho de tracción a sangre y de rock en la música. Tratan de equilibrar esas dos cosas entre las máquinas y la sangre, el pulso humano. Sí, creo que es un. Pero más en el último disco, igual. Sí. Nosotros eran más cut and paste. El último disco ya es una mezcla entre los dos. Entre el rock, o sea. Igual siempre se trató de esa, de llegar a eso, a un equilibrio entre el rock y la música electrónica. Por ahí, en el último disco es más rock, no hay tantas, por ejemplo, baterías programadas, no hay tantas. Hay más baterías tocadas, hay más samples por ahí, o sea, van todos, pero sí. Hablábamos recién fuera del aire que ustedes no se sacan fotos como banda. No representa la banda una foto. Una foto nuestra no. O sea, por la música que hacemos, qué sé yo, que haya cuatro tipos parados, así, sin nada, no me parece que representa la música. Preferimos armar nosotros imágenes con fotos de, qué sé yo, de personas o de cosas que por ahí sí, viéndolos. U otras personas que conocemos que por ahí. Claro. Sí, nos parece que representan más. ¿Hay complejo? Personal digo, no. No, es una cuestión estética de la banda. Perfecto. O sea, claro, es tan válido, ¿no? Como sacar, como la gente, como las bandas, claro, que sacan fotos, sí, vestidos de tal o cual manera. Sí. O sea, nosotros elegimos no sacarnos fotos. Una lección nomás. Es una banda que irradia muchas imágenes. Y están muy vinculados con el cine y la imagen. Incluso, bueno, el Plan Alborada tiene una película. Sí. Son los 11 tracks. Sí, es el disco tal cual, está en el, sí, en el disco, nada más que con imágenes arriba que cuentan una película, o sea, es una historia. Sí. No es que son imágenes tiradas al, claro, azar. No, no es como 11 videos diferentes. Claro, son, no. Es... Tiene un hilo conductor. Claro. Sí, es una historia, está bien definida todo. Bueno, ¿y quién es el aficionado al cine? O... Y... ¿Quién se encarga de esto? Incluso sé que en vivo ustedes proyectan y tocan en sincro con imágenes. Sí. ¿Quién se encarga de toda esa movida? Y el pibe que toca la batería y yo que canto. Sí. Pero bueno, igual el aporte es de todos. O sea, las ideas, qué sé yo. No, un poco de todo. Por ahí, como nosotros estudiamos cine. Estudian cine, bueno, por eso. Sí, entonces, qué sé yo. Pero las ideas son de todos. Sí. Bueno, se puede ver en... En YouTube está dividido en cuatro secciones esta película, tiene el mismo nombre del disco. ¿Se puede conseguir en algún lado? Igual, no. No. Es exclusivo. Me pueden mandar un mail y hacer una copia. Pero no salió a la venta, es algo que circula entre amigos y como... Sí. Por ahora no. Qué sé yo. Que lo vean en internet. O cuando toquemos, qué sé yo. Tocamos los temas del disco, lo presentamos y va la película de fondo en pantalla gigante. Sí. Eso lo... Hicimos una vez en el pasaje y bueno, lo vamos a volver a hacer. No sé cuándo igual, pero lo vamos a volver a hacer, eso seguro. Quedó pendiente. ¿Es jodido el asunto ese? ¿Requiere de mucho ensayo el tocar en vivo con imágenes? No, porque nosotros, al tocar con pista, ya te mando. O sea, nosotros les mandamos del DVD la pista. Está bien. O sea, es lo mismo, sí, es como tocar con un Discman en vez del Discman el DVD. Claro. De la máquina de DVD. Claro, baterista con auriculares y toca sobre la pista y, o sea, que se dispara el DVD y que dispara las imágenes, o sea, es claro, es lo mismo. Bien. Bueno, entonces está a confirmar, pero está casi confirmada esta gira por México. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, hay que terminar de cerrar fechas y eso. Igual como números, digo, sí, es en enero, febrero, o sea, estamos. Sí, falta un montón. Año, pero falta un montón. Que de acá 3-4 meses ya estará casi todas las fechas. Pero debe dar un poquito de ansiedad y. Sí. Un viaje de ese tipo, ¿no? Sí. Está bueno. Bueno, muchachos, fecha en la ciudad de La Plata. Me dijeron que mañana tocan en Adrogué. Sí, mañana hay un lugar que se llama Circa. Sí, pero en la ciudad de La Plata tienen... Y ahí vamos a tocar en lo de Titanes en el Beat. Ah. Pero no sé cuándo. Bueno. Sí, nos invitaron a tocar, pero no hay fecha confirmada. La versión... Pues tenemos otra versión también que somos tres tocando, que es más una versión más electrónica, enganchaditos de temas de Sound Blaster, son así, claro, como... mucho más dance. Es un mega mix enganchado, claro, de Sound Blaster. Es lo que hicimos el otro día en 565, cuando, en el festival ese. Sí. Bueno, Nahuel y Cristian, gracias por haber venido y suerte con todo esto, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Nos vamos escuchando Vía Circuito, que es un tema del Plan Alborada en una versión mix, se llama Vía Circuito Faca Remix. Alarmada. Cuidado, hermano.